hoy es un día especial. Ya cumplimos 3 meses y seguro estarás por llamar amor. Ayer dijiste que todo cambió, que tu familia ya se enteró. Y cuando vuelva a tu lado yo sé todo estará mejor. Me encuentro solo en este hotel, como acordamos el día aquel. Yo espero que llegue el momento para amarte otra vez. Me vuelvo loco, me quiero morir, me está matando esta soledad. Ya pasaron las 12 y aún no llegas. Maldito pensamiento, no me hagas pensar. Y me despierto contento porque hoy es un día especial. Ya cumplimos 3 meses y seguro estarás por llamar amor. Ayer dijiste que todo cambió, que tu familia ya se enteró. Y cuando vuelva a tu lado yo sé todo estará mejor. Me encuentro solo en este hotel, como acordamos el día aquel. Yo espero que llegue el momento para amarte otra vez. Me vuelvo loco, me quiero morir, me está matando esta soledad. Ya pasaron las 12 y aún no llegas. Maldito pensamiento, no me hagas pensar. ¿Con quién estará mi amor? Maldito pensamiento, ya déjame en paz. Y no quiero creer que otra persona ocupe mi lugar. No me hagas pensar, ¿con quién estará mi amor? Maldito pensamiento, ya déjame en paz. Y no quiero creer que otra persona ocupe mi lugar.